te conozco y me das pena. Yo te conozco y me das risa, porque nunca pensé que tú fueras así. Ayer me dijeron que tú andabas hablando, que tú andabas diciendo muchas cosas de mí, que soy un perdido, que soy un don nadie, que mañana más tarde, ¿qué será de mí? Que soy un perdido y que soy un don nadie, que mañana más tarde, ¿qué será de mí? ¿Qué te importa mi vida? ¿Qué te importa mi amor? Piensa bien lo que dices, no cometas error. Si tú quieres mi vida, si tú quieres mi amor, búscame donde quieras. Lo que quieras te doy. Yo ya te conozco, la verdad me das pena y también me da risa lo que cuentas de mí. Yo ya te conozco, la verdad me das pena y también me da risa lo que cuentas de mí. La verdad que das pena y también me da risa lo que cuentas de mí. Yo ya te conozco, la verdad me das pena y también me da risa lo que cuentas de mí.